Muy buenos días a la audiencia del informativo Farco. Desde FMC Comunitaria hablamos con Federico Riquelme, delegado de prensa y difusión de la Junta Interna de Delegados de ATE del municipio de San Martín de los Andes. Los trabajadores municipales reclaman un 30% de aumento a nivel provincial. Los gremios estatales cerraron para el escalafón general con un 22% de incremento salarial. La primera reunión que tuvimos, ellos presentaron de que iban a ir de la mano de lo que cerró provincia, que era un 22%, y después plata de 3.600 pesos no remunerativos no bonificables, pagados por única vez, lo que nosotros defendemos y nuestro convenio colectivo no permite que el empleado municipal perciba sumas en negro. No entendemos cómo desde los distintos gremios a nivel provincial, este año que de sabido es la evaluación que hubo, la inflación que nos está comiendo el sueldo a todos mensualmente, que vayan a cerrar un porcentaje a la baja con respecto al año anterior. Y además de eso, volver a aceptar, porque ya es una cuestión ya de todos los años, aceptar nuevamente sumas en negro, cosa que sabemos que no beneficia en nada al trabajador. Los trabajadores rechazaron la oferta del Ejecutivo porque una parte quiere ser abonada en negro. El convenio colectivo de trabajo de la Municipalidad de San Martín de los Andes, logrado por los trabajadores a principios del año pasado, no permite que se paguen cifras en negro. Ante esta situación, siguen en asamblea permanente. Trabajadores, acá seguimos organizados en asamblea permanente y estamos a la espera de que se produzca la reunión que prometió ayer la Intendenta Brunilda con los trabajadores en respuesta así consigue o no que la provincia le dé el visto bueno de lo que se debería percibir a partir de julio. Y en ese marco, bueno, continuamos todos reunidos acá en el municipio y en la calle. Reportamos para el informativo Farco desde FMC Comunitaria, Junín de los Andes, Neuquén.